En nuestra transformación derrotaste a Kefla y Jimba. ¡Eso no te lo voy a perdonar! ¿Por qué hiciste? ¡Y ahora me vas a poner a falar! ¡Dale!